el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio a Desiree Santos Amaral, en la dirección general de la emisora de YBKE Mundial en todo el país, a la buena amiga Raquel Ruiz Sánchez. En la gerencia de prensa estará José Manuel Coa. En la controladuría técnica de la consola, nuestro buen amigo Ignacio Nacho Hernández. En la producción del espacio, Marisol de Brot. Y acá frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714. Expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Esperando que estén muy bien, hoy avisora un día que al parecer apunta benévolo, pero ustedes saben cómo está de arbitraria por ahí nuestra buena amiga la Conver, como la llamamos nosotros, la Convergencia Intertropical, que viene haciendo de las suyas. Hay hoy muchas cosas que queremos compartir con ustedes, hemos anunciado algunas desde nuestra cuenta Twitter que queremos desarrollar en la conversa de hoy con ustedes, pero entrando ya de lleno en lo que seguramente esperan ustedes, que nosotros aquí por lo menos le demos un toque en el temario, hay que comentar definitivamente ya no la noticia del desmantelamiento de la banda que tenía el propósito del magnicidio en nuestro país, como fue referido el día de ayer por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Torres Rodríguez, y que causó tanto revuelo, no solo en el ámbito político, sino en la opinión pública nacional e internacional. De hecho, el anuncio no puede ser visto como una bomba explosiva desde el punto de vista noticioso, porque el mismo ministro Miguel Rodríguez Torres ha venido hablando desde hace ya semanas sobre las pesquisas que se vienen dando sobre estos planes. Él ha revelado con todo detalle, seriedad y responsabilidad de cómo se han dado esas investigaciones, quiénes están involucrados, lo ha dicho con nombre y apellido. Y el día de ayer lo que hizo fue que presentó una información, por supuesto, más contundente, más irrefutable todavía, porque presentó con nombre y apellido, con la foto y con los detenidos ya en primer término por este hecho. Hay uno que andan buscando por ahí de apellido Salcedo, que aparecerá, seguramente aparecerá, habida cuenta de la eficiencia que está demostrando los cuerpos de seguridad y de inteligencia del país con todo esto que se nos está presentando. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque más allá de las pruebas, uno tiene que apelar a la lógica en el análisis de esto y encontrará, si se hace con seriedad, con responsabilidad, con objetividad, un análisis al respecto, que es perfectamente explicable que haya estos intentos de magnicidio por la naturaleza de la evolución política del país. Lo que se está dando, y ya lo están reflejando las primeras encuestas que están saliendo de empresas que no son en lo absoluto chavistas, como Data Analysis, que están ya aseverando categóricamente con base en los primeros análisis que se hacen que las elecciones del 8 de diciembre van a ser una vez más un triunfo rotundo para la revolución. Eso nosotros aquí lo hemos comentado por encima, porque no hemos querido entrar a fondo en el análisis de la lógica que va a determinar desde nuestro punto de vista un triunfo arrollador de las fuerzas revolucionarias el 8 de diciembre. De eso estamos seguros. Y es por eso que nosotros somos de quienes consideramos que es perfectamente explicable, más allá, como digo, de la prueba que aparezca, que solamente corroborará la percepción que tenemos, de que aquí la gente de la derecha nacional e internacional no tiene nada que buscar en elecciones, porque va a salir siempre con las tablas en la cabeza, y eso lo sabe primero que nadie la gente de la derecha, lo sabe la gente de la MUD, lo sabe el Departamento de Estado norteamericano, y ellos que están conscientes de que lo único que ha venido creciendo políticamente en nuestro país en la última década es la propuesta socialista presentada por el comandante Chávez, saben que en la medida en que la elección se acerque más al elector, es decir, la instancia que está en juego en las elecciones, sea el poder que está más cercano a los electores, en esa medida ellos están cada vez más distantes de la posibilidad de obtener triunfo. Y me explico. Lo que sucede es que la derecha en Venezuela es eminentemente mediática. Esa presencia que ellos tienen, que los coloca como al mismo nivel de estatura de las fuerzas revolucionarias y que los pone a decir que son mayoría cada rato y no sé cuánto, es estrictamente en los medios de comunicación. Esa gente no tiene organización política, no tiene en el barrio a nadie trabajando políticamente, no construyen asambleas, no hablan, no debaten políticamente con el pueblo, no tienen. Usted salga, por favor, se lo pido, vaya a Guadualito y salga y recorra todas las calles y búsqueme una casa del partido Primero Justicia o de cualquiera de esas piltrafas de partidos que ellos tienen. No existen. Y ellos son los primeros que saben que no tienen con qué tenerlo porque no tienen respaldo popular, porque no han construido política. Y ellos saben que van una derrota descomunal porque en la medida en que la instancia que se va a elegir esté más cercana al pueblo, está más lejos de las posibilidades de los 7 o 14 dirigentes que tienen ellos, que son los que siempre salen en televisión. La gente cree que la oposición nacional son solamente 7 personas. Vamos a contarlo, pues, vamos a sentarnos a contarlo. ¿Cuántos líderes nacionales hay en Primero Justicia? Vamos a contarlo. Ahí tiene Julio Borges, tiene un tipo que se llama Mardo, un tipo que se llama... Vamos a contar, ¿ves? Yo no me acuerdo. Usted ayúdeme. Y va a encontrar que no hay gente, no tienen gente. Esas elecciones que vienen del 8 de diciembre va a ser un triunfo arrollador del pueblo que sabe que esta gente solamente aparece en televisión, pero que no está ahí a su lado ayudándole a resolver los problemas, buscando avanzar en la conquista del bienestar como lo avanza la revolución, con muchas dificultades, con obstáculos, que se sabe que existen, pero que es el único gobierno en la historia que ha trabajado por la búsqueda de ese bienestar, por solucionar el problema de la miseria y del hambre del pueblo. Es el único gobierno en la historia que creó misiones, es el único gobierno que atendió el problema de la salud para darla de manera gratuita al pueblo, que atendió la educación para darla de manera gratuita, constitucionalmente asegurada para el pueblo. Aquí ya no hay limpiabotas, niños de 10 o 12 años, no se han dado cuenta de eso. Es porque están estudiando, porque por primera vez hay un gobierno que se ha preocupado por la inclusión de los niños en el sistema escolar. Por primera vez en la historia la gente está creyendo que el problema más importante de su vida es que no tiene dólares. Es decir, ya la vivienda no es un problema, ya no es un problema la obtención de dinero para tener un carro, para tener una moto. El problema de la gente ahorita es una enajenación de la economía que ha sido producto de la guerra económica que la derecha está planteando en el país. Aquí la gente se está quejando de que no hay comida, pero con una bolsa en la mano llena de harina pan, porque acaba de ir a comprar 6 y fue que el hombre del abasto no le quiso vender más. La gente no está diciendo que no hay, sino que se acaba porque todo el mundo va y la compra. El incremento que hay de la economía en el país lo están reflejando ya no solo las cifras del Banco Central, que la gente pudiera decir, bueno, pero es que esos son chavistas y están diciendo mentiras. No, es que hay un incremento en el ingreso de la recaudación fiscal del CENIAC, que como la gente ahora sabe que la van a meter presa si no paga los impuestos, lo están pagando. Y eso se está incrementando y está demostrando que entonces hay más actividad económica. Pero usted va, como decía yo ayer, a cualquier aeropuerto y va a encontrar que están atiborrados de gente, no porque no funcione el aeropuerto, sino porque hay millones de venezolanos viajando, gastando millones de dólares a manos llenas en el exterior. Es decir, aquí la gente sabe dónde está la farsa y dónde está la verdad. Aquí la gente sabe que la gente de la oposición no tiene ninguna opción en las elecciones del 8 de diciembre, y los primeros que lo saben son ellos, los de la oposición. Y entonces el magnicidio es perfectamente lógico, explicable que aparezca como una solución para esta gente que está encontrando que la tragedia no era Chávez, que la tragedia más grande para ellos en toda su vida no es Chávez, como ellos lo creyeron, es el ideario chavista. Eso que se ha sembrado en el corazón del pueblo, ese ideario chavista es el que ellos tienen que frenar a como dé lugar, asesinando al presidente de la República, porque no tienen otra fórmula de avance, porque no pueden crecer con su propuesta de destruirnos a nosotros los venezolanos, regresándonos al pasado ese de oprobio, de hambre y de miseria, que fue la manera como ellos gerenciaron el país en el pasado. Esa gente que ahora se burla de las pruebas presentadas por el ministro. Está haciendo exactamente lo mismo que hace el preso en la cárcel. Levante la mano quien haya escuchado a un reo, a un preso por un delito cualquiera, que reconozca que él es el culpable del delito. No lo va a encontrar. No existe, ni en Venezuela ni en el mundo, el preso que diga, yo sí, yo fui culpable, yo me cogí esto y tal, o hice tal violación de la ley o asesiné a alguien. Eso no existe. Usted va a encontrar siempre entonces que hay la sensación de injusticia, porque los noticieros van a estar entrevistando a una gente que dice, no, mi muchacho es bueno, él es estudioso, es lo que hace trabajar, y el muchacho andaba de sagaletón asesinando a la gente la noche anterior. Esa es una realidad histórica que refleja al ser humano. Los que son los culpables de los crímenes son los primeros que salen a decir que ellos no creen que eso sea cierto, que eso es mentira, no hay ningún crimen. Y eso es lo que está diciendo gente como Ramos Alup, que se está burlando de las pruebas presentadas por el gobierno bolivariano y está haciendo el ridículo más grande que puede hacer político en su vida. Porque ese mismo Ramos Alup es el que recuerda a todo el país que salió a detractar a los que ahora son sus jefes, llamándolos mariposones, lechuguinos y petrimetres. Entonces aquí queda solamente lo siguiente como reflexión. ¿Será que Ramos Alup se metió a lechuguino, a mariposón o a petimetre y ahora es solidario con todo lo que hagan los muchachos que él antes detractó? ¿O será que él sabe que es cierto que ahí hay una jugada en la que se está montando una conspiración para generar desestabilización en el país y promover entonces la caída de la revolución a través de una intervención de naturaleza internacional? ¿Qué es lo que hay detrás de la sorna de Ramos Alup y de toda la cuerdita de malandros que le acompañan en la MUD? ¿Qué es lo que hay de verdad ahí cuando dicen que no creen que haya ninguna prueba en eso que se está presentando? Ahí lo que hay es la complicidad con los lechuguinos, petimetres y mariposones que denunció Ramos Alup en su oportunidad como secretario general de Acción Democrática, que se vino abajo porque se les encaramó encima precisamente esa oligarquía fascista amarilla que él dijo que era mariposona, lechuguina y petimetre. Esa es la realidad que hay frente a estos hechos. Esta gente está haciendo exactamente lo mismo que sucede con las prostitutas, que como seres humanos tienen, por supuesto, de origen, en su entraña, en su conciencia, en su naturaleza como ser humano, pudor, vergüenza de enfrentarse en la vía pública a la gente y quedar ante ellos expuesta de manera indebida e indecorosa, pero que una vez que lo hacen, de ahí en adelante le pierden la vergüenza al asunto y entonces están toda la noche caminando por las calles ofreciéndose al mundo. Esa situación es la que ya pasó Ramos Alup y la cuerdita de la oposición, que están ahí silenciados por la fuerza que tienen los lechuguinos, mariposones y petimetres que se han encaramado en el control del discurso de la oposición. Le perdieron la vergüenza al pudor. Ya no tienen ningún pudor. Ya son como las prostitutas que ya les pasó el primer día de vergüenza y ahora pueden andar incluso sin ropa por la calle porque ya le perdieron vergüenza a la vergüenza. Esa es la terrible tragedia que sucede en la oposición. Hoy, cuando tendrían que cerrar filas en defensa de la decencia, de la institucionalidad, de la democracia y de la soberanía del país, con el gobierno bolivariano que está presentando de manera responsable pruebas irrefutables, contundentes, y que están los delincuentes ahí, y que tienen los ganchos puestos, que no hay mayor prueba que un preso que tenga bien puestos los ganchos para demostrar que se está avanzando en la destrucción de una conspiración, ellos entonces retroceden y se van detrás del biombo en el que están ahora los mariposones, lechuguinos y petimetres que dijo en su momento Ramos Alup que eran estos muchachos que hoy son su jefe. Es ahí donde está lo vergonzoso, es ahí donde está lo oprobioso, es ahí donde está hoy la tragedia nacional en la oposición, una oposición que sale a marchar en defensa de los corruptos, que se rompe las vestiduras para pedir la excarcelación de los delincuentes que son no solo ya procesados, sino sentenciados por los delitos que cometen y ahora amparando a su dirigencia, a sus mariposones, lechuguinos y petimetres, según las palabras de Ramos Alup, en el asunto de esta conspiración. Eso es lo que está quedando, eso es lo poco que habrá para salir a pedir el voto el 8 de diciembre por parte de la oposición. Una cuerda de vagabundos, de criminales, de delincuentes. Esa es la oferta que va a haber por parte de la oposición para el día 8 de diciembre. Del lado de la revolución habrá la decencia, la búsqueda de la soberanía, la construcción del ideario chavista. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les habíamos dicho, bien bueno ese micro que tiene Yeveca con la observación severa que hace el presidente Maduro sobre el temita este del corte de cabello en Maracaibo, que ya no atracan, sino que le cortan el cabello a la gente, supuestamente. Al parecer, esto no lo puede afirmar uno desde acá, pero allá hay mucha contrainformación. Parecer no es del todo cierto lo que está sucediendo. Y yo siempre insisto, hay que usar la lógica. ¿Cuál puede ser el negocio de verdad que haya detrás de un asunto de fabricar pelucas? Usted ha visto, hay una necesidad que tiene la sociedad, sobre todo la gente que padece cáncer y hace entonces la quimioterapia y se le cae el pelo. Pero la mayoría de la gente que uno ve no está usando esa peluca, la que tiene cáncer. O sea, eso era en los años 60, que era un asunto de glamour para las mujeres tener peluca y todos los días ponerse una de un color distinto. Había una fábrica, por cierto, que se llamaba Cuchita, que quedaba ahí en Chacaíto, y tenía la vitrina que se salía hacia la Francisco de Miranda, eran 100,000 pelucas de todos colores. Esa era su fortaleza, digamos. Y eso fue una moda que tuvo, pero yo no me he encontrado ahorita, bueno, a lo mejor le están haciendo trampa a uno, pero yo no he visto por ahí mujeres que se estén cambiando de peluca todos los días. Hay una cosa que llaman unos mechones y tal, y que compran y se lo pegan, eso se sabe, pero eso no da como para que usted haga un negocio atracando al país para cortar el pelo de madrugada por ahí. Eso es muy raro, eso es muy raro. Eso de que habiendo necesidades, usted busque el camino más largo para llegar al bienestar, como es montar una fábrica de peluca, es muy raro, porque usted ve, pues, ahí salieron unos tipos y atracaron un abasto bicentenario, una cosa así ahí en Maracay, y se llevaron 600 televisores de 32 pulgadas. Eso es lógico, porque todo el país anda ahorita con que el bienestar es comprar todos los peroles que vendan, y esa es la tragedia que hemos denunciado. Hay un gentío comprando, y yo lo dije aquí hace algunas semanas, tomé foto, la puse ahí en la cuenta de Twitter, en @soyaranguibel. Usted pasa por cualquier basurero ahorita, frente a los edificios, en las urbanizaciones del este o en el otro lado y tal, y usted va a encontrar que siempre en los cerros de basura hay 3 o 4 cajas de un televisor de pantalla de esa de 32 pulgadas. ¿Por qué? Porque nos han metido en una cosa del consumismo. Pero eso de lo, como dice el presidente Maduro, eso de la cosa del corte de pelo, eso no puede ser negocio, además de lo horroroso y feo que puede ser. Pero además tiene, fíjense ustedes, su contraparte. Resulta que hay una empresa china que se dedicó a fabricar unas medias denominadas piernas peludas, y ponen la foto, y la foto es espantosa, a fin de apoyar al género femenino y desviar la atención no deseada de algunos hombres pervertidos. Siempre le echan la culpa a los hombres, ¿ves? Porque resulta que se genera toda una enajenación de la sociedad a través de los medios de comunicación, estimulando la belleza femenina como un objeto sexual. ¿Qué son los concursos de las mises? Los concursos de las mises es la enajenación sistematizada de la sociedad para ver ahí un objeto sexual y no una mujer inteligente, pensante, una trabajadora, una luchadora social, en modo alguno, no. Es para que se le vea solamente las curvas y esto y lo otro, y entonces lo bonito que camina. Y además la estandarización de un modelo de belleza que quiere Estados Unidos que se imponga. ¿Para qué? Para que si en el planeta entero el estereotipo de la belleza es el mismo que ellos promueven, en todas esas partes en donde esa belleza reine, entonces se venderán los productos que ellos quieran vender, y entonces se venderá Revlon, se venderá toda esa porquería que venden ellos de maquillaje, de todo esto, que son industrias gigantescas, parte de una concepción de dominación planetaria desde el punto de vista del mercado que tiene una gente que se erige en imperio. Y entonces resulta que ahora, como hay tanto afecto por la belleza, hay que reducirlo. Entonces los chinos inventaron unas piernas peludas, y usted ve, son unas medias que tienen pelo, para que parezca que la mujer no se afeita. Cabe destacar que el producto recuerda las medias de encaje que se fabricaron en el año 2010 por J. Crew, con la diferencia que estas simulan unas piernas peludas. Dicha confección generó ciertas opiniones en la población masculina de China. Esto no solo funcionará contra los pervertidos, sin duda también va a prevenir que los chicos guapos se acerquen a ti, comentó una joven. Bueno, claro, es que usted la ve la foto, yo no se la puedo explicar, pero de verdad que... ¿Y por qué? Porque nosotros hemos sido impactados con ese tema de la belleza en un solo sentido, pues, que es el que quieren los Estados Unidos que se promueva. Hablando de esa promoción y pasando a otro tema, yo había anunciado que quería hablar sobre el tema del boicot que se le ha hecho en algunas distribuidoras cinematográficas, en algunas salas de cine, que son grandes industrias en el país, precisamente por ser el aditamento que tiene el sistema consumista creado para atrapar al ciudadano y convertirlo en un consumidor compulsivo, que se llaman los grandes centros comerciales. Lo único que ha construido el sector privado en Venezuela en los últimos 14 años es centros comerciales. Ellos no han construido autopistas, no han construido edificios, no han construido nada que sirva para el país. Ellos han construido centros comerciales, por lo menos en términos proporcionales estamos hablando. Esta gente, para llevar a la población allá y quitarle su dinero, vendiéndole cantidad de cosas, la mayoría de las cuales no necesita la gente, ponen en el medio, en lo último, en lo más recóndito, en el sótano del centro comercial, ponen la feria de la comida y las salas de cine. El cine se ha convertido en un imán para la gente, para invitar a la gente al centro comercial, y entonces ahí la gente se ve obligada a comprar. Alguna cosa compra, está bien, se come la hamburguesa, se toma su helado o va al cine, pero algo compra o a la entrada o a la salida. Y esa es la estrategia, es convertir al ser humano en un trabajador que cobra sueldo y después va y lo gasta en el centro comercial. Eso es el modelo ideal del capitalismo contemporáneo. Y entonces usted va a ver en todas las ciudades del mundo que todas las calles que son para pasear, las calles históricas donde hay ruinas, usted va a Pompeya, usted va a donde están las ruinas, bueno, entonces le ponen siempre una calle que llaman peatonal, que es un bulevar donde está la gente, a mares, todos los turistas, con las mismas tiendas que va a haber en todas partes del mundo en esa misma calle peatonal que hay en todas las ciudades del mundo. Entonces el ser humano está atrapado para donde se mueva. Si va a buscar cultura y va a los museos, va a tener que pasar siempre por un centro comercial y va a comprar. Y si va a ver alguna cosa histórica, alguna ruina, va a pasar por un centro comercial y va a gastar también. Ese es el concepto de la globalización a la que nos ha llevado esta gente de las grandes transnacionales. Pero entonces, si en eso se mete algo que haga ruido, hay que eliminarlo. Y nada hace más ruido en una sala de cine, en esos complejos del consumo que son los grandes centros comerciales, que una película sobre un hombre que liberó 5 naciones. Y un hombre además que está puesto ahí con toda su fuerza, toda su crudeza como ser humano, que puede inspirar a los pueblos a seguir su ideario. Eso que se les convirtió en un problema sin la película, solamente con la palabra del comandante Chávez durante todo este tiempo de la Revolución Bolivariana, si encima ahora ponen una película, bueno, es mucho más peligroso, porque la gente va a estar ahí viendo un ejemplo a seguir de libertad, de sueño emancipador. Entonces eso del boicot es para esta gente una obligación, y es lo que denuncia Roque Valero, lo que ha denunciado el presidente Maduro, ha denunciado todo el mundo, pero que denuncia Roque Valero con todas sus letras. Los tipos te dicen que ellos aceptan la película, y después que aceptan la película porque le tienen miedo al gobierno, pues si no las van a pasar, es posible que se pueda terminar expropiando esa sala de cine que están siendo utilizadas para la promoción de la candidatura de Capriles, esa candidatura perpetua que lleva años siendo candidato y no logra nada sino derrota. Entonces lo apoya la sala de cine porque son de su abuelo, el señor Radonsky. El circuito Radonsky fue lo que nos hizo conocer por primera vez a la venezolana y venezolanos el apellido tan absurdo que tiene este tipo, Radonsky. Eso lo conocimos aquí los venezolanos de hace ya 3, 4, 5 décadas, que vimos la expansión que volvió multimillonario este hombre comprando toda la sala del cine que antes se llamaban Cine Plaza. ¿Ustedes no se acuerdan? El Cine Plaza, que uno iba a la Plaza Bolívar y enfrente había un cine. Pues todo eso lo compró el abuelo del candidato perdedor, el criminal Capriles Radonsky, se volvió multimillonario y ahora quiere ponernos al nieto de presidente para seguir en el plan de enriquecimiento de su familia. Entonces esas salas de cine necesitan promover ese esquema ideológico, no el esquema de la libertad y de un gran libertador como Simón Bolívar. Aceptan la película a regañadientes y la ponen en la sala que le da la gana, la última a las 12 de la noche, pero después dicen que no hay entrada, después dicen que se echó a perder el aire acondicionado para que la gente se salga, después dicen que se fue la luz y no se fue nada. Eso es el boicot, y la gente se molesta contra el gobierno. Es perfecto, yo voy a montar un cine porque es perfecto el negocio. La gente está dentro del cine y se apaga la luz, y entonces la gente dice que es culpa del gobierno. Y los tipos están haciendo el negocio redondo, porque le están quitando de la mente a Simón Bolívar y le están metiendo a Capriles sin necesidad de poner una cuña. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, esto hay que buscar a Capriles, porque fíjate tú que se fue la luz en el cine, y el cine es del abuelo de Capriles. ¿Se dan cuenta ustedes? El problema es sumamente grave, sobre todo cuando nosotros vemos quiénes son las autoridades del gobierno bolivariano que tienen que ver con esto. Bueno, ahí hay una gente que está al frente de una cosa que se llama la Villa del Cine, que dice que sería incoherente atacar a Cines Unidos porque son los que mejor están tratando el cine nacional. Este irresponsable que está al frente de la Villa de Cine, que lo voy a decir aquí con todos los pelos y señales, porque es una irresponsabilidad decir eso que está diciendo, José Antonio Varela, en un contacto con Venezolana de Televisión, aseguró hace unos días que la cadena de cine privado Cines Unidos ha escuchado sus demandas todo el tiempo a propósito del reciente incumplimiento del artículo 24 y 30 de la ley de cine sobre la cual se soporta el séptimo arte en el país. La gente de las distribuidoras de películas en el país son los emisarios de Hollywood, del proyecto de dominación planetaria del imperio norteamericano, que tiene su discurso en las películas de Hollywood. ¿Cómo va a salir un tipo que está encargado del organismo de cine del gobierno revolucionario de decir que esas son la gente que están ayudando al cine nacional, cuando ha sido completamente falso a lo largo de la historia que esa gente haya tenido el más mínimo interés? Y las peleas del cine nacional, en la cual yo fui partícipe, porque trabajé en el cine muchísimo tiempo, trabajé con casi todos los directores que este sujeto ni siquiera conoció porque no había ni nacido, cuando nosotros estábamos librando en los años 70 y en los años 80 esas grandes peleas que se libraban para tratar de que una pequeña peliculita, un proyecto, un documental fuera pasado, aunque fuera lastimosamente en una de esas salas de cine. Ese muchacho, José Antonio Varela, no estaba por ahí. Y entonces nosotros nos preguntamos desde acá, ¿quién puso a este sujeto que justifica la agresión a la película de Simón Bolívar en la sala de cine, el boicot que se está haciendo en la sala de cine a la película de Simón Bolívar con ese argumento? Pero que además nos explique, porque nosotros ya venimos un poco cansados, más bien obstinados, le puedo decir yo en lo personal, y me perdonan la exageración y el tono, de que ahí cada rato lo que yo veo es que sale una película donde están de protagonistas son las escuálidas que después uno ve marchando con Capriles, pegando lecos, gritando y despotricando en contra de Chávez. Yo estoy cansado de ver películas de la Villa del Cine con ese poco gente ahí metida. Y estoy cansado de películas extrañas donde de repente me hacen una película en Cuba donde lo que me plantean es una supuesta prostitución de todas las mujeres en Cuba y un negocio no sé qué y tal, y la vende como que es la mejor película de la Villa del Cine. Una película de una señora directora que presentaron hace unos años. ¿Quién puso a este sujeto ahí al frente de eso? Eso hay que revisarlo, camaradas. Si vamos a revisar las cosas, vamos a revisarlas bien. Pero es absolutamente inaceptable que un sujeto que está al frente del organismo que tiene que velar por el desarrollo idóneo del arte del cine en el país, que por primera vez se está planteando en nuestra nación de manera seria como política de Estado, y entonces el tipo, en vez de salir a decir que va a revisar, qué sé yo, si es un escuálido infiltrado, por lo menos que haga el aguaje y diga, bueno, vamos a revisar a ver hasta dónde llega. Pero no, él sale a defender a los cines del abuelo de Capriles Radonsky. Eso está igualito que el que se le ocurrió ponerle a una cuña de Nicolás Maduro. El día de ayer la vi y lo puse en internet también, en el Twitter. Nada más y nada menos que una canción bellísima, es verdad, una canción que se llama Cantares, del poeta Antonio Machado, que cantó Serrat y que durante los años 70 emocionó a generaciones de universitarias y universitarios. Pero Cantares lo que dice es que se hace camino al andar, que no hay camino, que el caminante, que hay que hacer, que hay que abrir camino, que se hace camino al andar. Y entonces me ponen en la cuña de Maduro, que está hablando del casa por casa, nada más y nada menos que una idea de que hay que hacer camino y abrir camino y hacer camino al andar, que es el eslogan de Capriles. Yo quiero que eso me lo expliquen, y me lo explique con detenimiento al creativo que hizo esa cuña, porque de verdad, camarada, hay gente que cree que no es tan serio lo que está pasando. Hay gente que se cuadra con Ramos Alú y dice, ah, la verdad, esa prueba no es una prueba, está bien, era un atentado, pero ya los agarraron. Hay gente que cree que esto es una rochela, camarada, y nos están exponiendo no solo nuestra vida, están exponiendo la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra heredad. Están buscando que este país fracase porque ellos están jugando a la rochelita de si cambian por otro para ver cómo viene y tal. Esa es una irresponsabilidad. Donde haya un funcionario que esté buscando medias tintas para justificar su cargo, allí hay que revisar a fondo. Hay que revisar, porque corrupción no es que se cojan dineros nada más. Corrupción es este tipo de cosas como la que está haciendo el sujeto de la Villa del Cine. Y me perdona si es un camarada, pero creo que va a tener que leer muchísimo más al Che Guevara, a Marx, a Lenin y a Engels, porque creo que está fuera del perol. De esta manera, compatriotas, yo me despido por el día de hoy con el mismo cariño con que siempre lo hago con todas y todos ustedes, deseando que los dioses les sean propicios y